tradicionalista, no és una crítica progressista, no hi ha més que leer, saber latín. Saber latín i leer-la. Para ver que esto viene de un sistema progressista. Y el juicio doctrinal que está en la libertad, en Mortale Dei, y después en Pío X, sobre la superación de la Iglesia del Estado, es el que está implícito, explícito como fin del acatamiento de la República. No sé si me explico. Por tanto, el Papa, Papa, ¿no? Y a mí me parece que en estos actos de la penitencia, que no los he estudiado en sí mismos, deben estar correctos y se puede entender bien, y entonces hay que entenderlos bien. Lo que pasa es que en el mundo en que estamos, para cada persona que le llegue el acto auténtico y que tenga motivos para juzgarlo a la luz de Dios y sacar fruto espiritual, hay millones que dicen aquello que dice. Ahora el Papa ya nos ha dicho que no hay infierno ni purgatorio, ya está, ¿eh? Y se burlan de cualquier católico. Ahora que el Papa dice que no, ahora ellos dicen que sí, Dios mío. Porque el Papa, que no, los que no pueden entregar al Papa, cuando quieren le citan contra los católicos. Y entonces dicen aquello. Es un Papa muy abierto y progresista en cuestiones de derechos humanos, menos la ordenación de la mujer, ¿no? Menos el derecho del divorcio, y menos el derecho del aborto, que todo eso lo entienden como derechos humanos ellos, ¿no? Pero hablan de derechos humanos y de política, ¿no? Muy progresista, sí, pero en cambio en cuestiones morales es completamente tradicional, conservador, que viene, ¿no? Y esto es el juicio tópico sobre el juicio. Dicen como que en Polonia tuvo que persistir el Estado comunista, que era muy anticomunista. Entonces el juicio de discernimiento, a mí me parece siempre leer el magisterio pontificio y discernir el magisterio auténtico de los silencios, los gestos y los matices que se buscan en sugerir. Por ejemplo, en todos los textos que se hable de la civilización del amor o de cualquier otra cosa, y no se diga la doctrina de Pío XI, que es la de la Iglesia, sobre que en el mundo no puede haber paz social sin reino de Cristo, o sea, sin conversión del mundo a la doctrina de Cristo. Pues ver lo que dicen, pero no niegan lo que no dicen. Que está dicho aquello y no dicho lo otro, precisamente para prácticamente dejar, posiblemente. Vamos a ver. Cuando el Concilio Vaticano II no citó nunca la condenación del socialismo ni del comunismo, esta omisión se hizo con intención, la de no citar la encíclica contra el comunismo, porque si no se iba el patriarca de Moscú, la delegación que amenazó Moscú que se iría. El patriarca de Moscú era estaliniano, no nos empares a engañar. El patriarca de Moscú entonces era este, ¿no? Tan sometido a Stalin como la Iglesia catalana, digamos, que la vemos en el futuro. Esto lo digo a todo el mundo. Ningún zar de Rusia, ningún emperador bizantino ha mandado tanto en la Iglesia como es la Generalitat nacionalista, los cristianos catalanes. Yo lo digo, los catalanes, yo lo digo. Y que ya lo podemos explicar todo eso. Pues ara vamos a hacer una pausa. Sí. Descanso, un café. Muy bien. Dejar los ángulos y luego. Sí, gracias. Gracias. Últimos asuntos. Muy bien. Ahora me preguntaba si allí meditando el comienzo que cuando hay un precepto formal de la Santa Sede, una recomendación pública, que realmente se puede decir la Iglesia ha recomendado a los franceses, Qatar, el poder constituido. Hay que obedecer, sí, hay que obedecer. Porque si la Iglesia lo manda, pues ya se sabe que por el camino de la resistencia o del desprecio del precepto y el por otro camino, por el Papa se ha equivocado, pues no se va a conseguir una unidad de acción ni una fuerza. que aquello debilitas, aunque pues que sí, es lo que a mí me parece que debilitó en un momento dado. Yo siempre voy estudiando, nunca los juicios históricos de hechos contingentes, pues siempre son, hay que estar abierto a relectura y pensarlo. Llegas a convicciones que después ves que se aguantan muy definitivamente, ¿no? Y te sirven para interpretar otras cosas, pero hay que estar abierto a los problemas y pensar un poco, ¿eh? ¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si por ejemplo el Papa hubiese abonado la resistencia, dicho que en Francia no habrá restauración católica sino el cual de la monarquía? Pues no sé, es impensable, ¿no? Si hubiera extinguido a Enrique V, que era muy buena persona, los orleanos, como sin vergüenza, heredaron la sucesión. Los legitimistas posibilistas se hicieron orleanistas, el legitimismo francés en tiempo de Alemania, que eran orleanistas, ¿no? Y los que no querían hacerlo, pues defendían la legitimidad de la dinastía carlista española. Y les llamaban los blancos de España, el blanco de España, que era los, que es entonces el producto para los blancos, el blanco de España, que se llamaban los blancos de España, que era el propugnaba un borbón español para los tornos franceses. Entre otras cosas, cosa que no podía ser, no tenía viabilidad ninguna, no servía para nada. De modo que, pues igual, estas son ya anécdotas, ¿no? El hecho es que el padre Orlandis decía que cuando papa manda, hay que obedecer. Y como que estábamos en aquel tiempo con el asunto de la democracia, y por ejemplo, este discurso aquí también, la mentalidad del padre Orlandis está muy expresada aquí, cuando pregunta aquello, ¿no? Después de aquel artículo, que hay aquel párrafo tan intencionado y bien escrito sobre el optimismo fundado en lo abierto, que era León XIII, ¿no? Gente que no había leído nunca ninguna encíclica recomendando el rezo del rosario y que dejaron de lado la recomendación de Santo Tomás de Aquino, que se debe a León XIII, y la encíclica sobre la devoción a San José, y la consagración del mundo al corazón de Jesús, en efecto, esto es un papa, ¿no? Esto se silencia, que se ha quedado, que muchísima gente no sabe nada de la consagración. En cambio, de la Renovarum, no se sabe Novarum sin saber que es una denuncia de las novedades políticas y las novedades sociales. El lector benévolo y modelo de paciencia, que lo has tenido acceder al término de este artículo, pero me permitirás que te haga unas preguntas. Tienes mucha razón cuando pides que el cristiano no sea pesimista y que no amargue la vida haciendo contemplar cuadros tétricos. En la historia del mundo, en las épocas peores, no faltan los sucesos alentadores y risueños. También en nuestros días hay no poco bueno que anunciar. Pero te pregunto, ¿quieres que el cristiandad dé pábulo a tu optimismo anunciándote la buena nueva de la salvación del mundo por el discurso de Truman? Es que al terminar de la guerra, la derrota de Alemania, estaban, como sabéis, aliadísimos los occidentales, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, con Rusia, la Rusia staliniana, a la cual le dieron la mitad de Europa en alta y le sometieron todas aquellas naciones. Y los progresistas y izquierdistas occidentales, y todos los anglófilos españoles, y los antifranquistas, hasta monárquicos, juanistas y algunos de todo orden, estaban entusiasmados con los aliados, ¿no? Y ya veían que el comunismo se había comido Europa, pero lo pensaban. Entonces Truman hizo un discurso en el año 48 contra el comunismo, el primer discurso anticomunista de un aliado, desde que se lucharon juntos. Entonces ya los ideófilos, y pues como no, que sea Truman, salvará Europa del comunismo. El año siguiente se hizo la OTAN. ¿Eh? entonces todos contentos. Y estaba la cosa así. ¿Quieres que te anuncie la salvación del mundo por el discurso de Truman o por un triunfo electoral de los cristianodemócratas? Pues ¿quieres que te profetice la nueva edad de oro, la jaula del liberalismo? Pues esto. Este Pablo Landis a mí me dijo, como entonces pues, estaba en pleno apogeo de la democracia cristiana en Italia, que parecía la salvación del mundo cristiano. En aquella circunstancia, pues mejor que ganarse de Gasperi que Togliatti, claro, parece por lo menos. Lo digo porque la Polonia le ha hecho más daño a la democracia que el comunismo. Y el doctor Blandi decía, a mí si el nuncio me escribe el nombre del Papa, que cristiandad cambia de orientación y apoya la democracia cristiana, pues diré, escribiré diciendo, voy a hacer lo que me manda el Papa, dice. Lo que yo no puedo responsabilizarme de que sigan ayudando y sacrificándose por cristiandad, pues Pedro Sánchez, que era carlista, o Juan García Nieto, no se me explica, esto no puedo yo mandarles, porque puedo ser yo, como religioso, inspirar en otra dirección. No lo pienso, pero me han mandado así, pero me lo tienen que mandar. Pero han dicho una vez una cosa muy divertida. Debía ser en tiempo de la República, me parece. Él no votó, no votó nunca. No le gustaban los partidos de derecha, no gustaban, todo el mundo votaba Cambó, votaba Jim Robles, etc. Y, por ejemplo, en cristiandad escribí la anécdota del padre Segura. El padre Segura era integrista, y integrista desde Nocedal, digamos, del siglo futuro, y entró jesuita. Y entonces, cuando era estudiante, oía de los superiores, cuando se acercaba la caída de la dictadura, la república y todo eso, y se comenzaba a hablar de la acción católica, y decía que hay que apoyar la acción católica porque no es un partido político. Y esto era el fin de la dictadura, el principio de la república y todo eso. Para que no se fuese carlista la gente, no fuese integrista, no buscasen la lucha contra la república por una batalla política. Entonces se fundó la CEDA. Entonces los mismos superiores que decían que hay que apoyar la acción católica porque no es política, dijeron que hay que apoyar a Gil Robles porque los fundadores de la CEDA son gente de acción católica. Esto lo explica el padre Segura, está escrito en un artículo sobre el integrismo del padre Blandis, yo lo escribí esto, entre paréntesis, un anécdota del padre Segura. Entonces el padre Segura, con quien yo me confesé 10 años, hizo mucho bien. Dice, me fui a ver al superior. Debía estar la compañía ya disuelta, pero tenían comunidades pequeñas y superiores, la cosa. Por superior, y le pregunté, mire, desde que entré en la compañía he oído decir que hay que apoyar a los propagandistas y a la acción católica porque no son políticos. Y ahora oigo decir que hay que apoyar a Gil Robles porque le apoya la acción católica, porque los dirigentes han formado en el segundo. Yo, en consecuencia, vengo a pedir permiso para suscribirme de nuevo al siglo futuro. Ya era el órgano. El siglo futuro entonces era el órgano de la comunión tradicionalista carlista reunificado. El integrismo que se había separado con Nocedal en el año 88, en el manifiesto de Burgos, porque Carlos VII primero y después Don Jaime eran liberales, sobre todo Don Jaime, que era un cófilo perdido y era un desgraciado. Y cuando vino Alfonso Carlos, entonces este que tenía formación papista, había sido zuavo pontificio y que era un devoto del corazón de Jesús, un hombre de formación, de esa que llaman integrista, pues dio la jefatura a Falconde, que había estado separado del carlismo, porque el carlismo era anti-integrista, dio la jefatura a Falconde y creó la comunidad tradicionalista carlista. Sin esto no hubiera habido cruzada española, porque Falconde se restauró el requeté y los voluntarios navarros al alzamiento militar se produjeron y Falconde ya, en nombre de Alfonso Carlos, que dio la orden del alzamiento de que ayudara al ejército, pues ya se incorporaron a esta línea de cruzada. Y entonces El siglo futuro era el órgano, el siglo futuro que había sido órgano integrista, separado de la dinastía todo el tiempo, volvió a ser el órgano de Alfonso Carlos. Pero con actitud antiliberalismo y combate a la república y defensa de la España tradicional. Y entonces, dice el superior, mire, como que oí decir esto siempre y ahora oigo decir esto, ¿no? Yo he sacado la conclusión que si usted me lo permite voy a suscribirme al siglo futuro. Dice el superior, me dio permiso. Pero usted, claro, me dio permiso, me suscribió al siglo futuro. Y Perlán dice, pues una cosa parecida. En la comunidad, pues, se murmuraba de él, y que Perlán es un hombre que ni vota, no está con las derechas, que son liberales y todos. Y entonces, fui a ver al profesor superior, y le dije, no recuerdo el año ni en qué momento, pero en fin, debía ser después de la dictadura, y cuando ya había elecciones otra vez. Y le dije, mire, oigo decir que están quejosos de mí, los jesuitas, que soy como un oso fuera de puesto, que dicen en catalán, que un hombre raro, porque no voto. Y soy distinto de todo el mundo. Entonces no había jesuitas de izquierda. Había jesuitas de derecha moderada, liberal, de catalanistas, más catalanistas, los que habían sido de Maura o después. Después fueron de Quim Robles o lo que sea, o los catalanistas por el de Cambó. Pero antes no le gustaba ninguna de las cosas estas, ni el anticatalanismo de los monárquicos liberales, ni el catalanismo de Cambó. Y dice, mire, oigo decir que se me critican, yo le vengo a ver a usted como superior, no le vengo a hablar de política, a discutir mi punto de vista de vosotros, sino preguntarle, usted como superior de la compañía, me manda votar, no. Usted como superior de la compañía quiere expresar un deseo, un consejo sobre mi actitud política. Pues no, no, en absoluto, como superior no tengo nada que decir. Bueno, pues ya está. No hablemos más, cada uno que haga lo que le dé la gana. Me explico, ¿no? Esto siempre es lícito hacerlo. Ver que el superior no te tome el pelo, digo. ¿Me entiendes, no? ¿Verdad? Esto se puede juntar con un respeto verdadero, obispo en cuanto obispo. Hay que juntarlo con un respeto sincero a los superiores en cuanto tales. Porque siempre está tentado el que esté en un cargo superior a decir, esta es la mía. Voy a aumentar el número de los que piensan como yo. Voy a aumentar la fuerza de los que me apoyan a mí, no sé si me explico, y a uno no le hacen provincial de una orden religiosa, ni le hacen obispo para decir, ahora voy a hacer campaña para lo que yo quiero, yo pienso, y todo el mundo va a pasar por dentro. No. No se puede hacer esto. ¿Me explico? Y la gente que tiene espíritu de obediencia lo vive así. ¿Cuándo decía? ¿Me permites una anécdota? Sí, sí. Fray Valentín, ¿lo conocéis alguno de aquel capuchino? Un capuchino, diríamos, de cristiandad, diríamos. Integrista. De familia carlista. Sí. Pues, cuando le ordenaron diácono, después de haberlo ordenado diácono, el provincial le escribe una carta, le dice que si quiere las órdenes de sacerdote, tiene que cambiar de actitud. Entonces él escribe una carta de respuesta diciendo que no piensa cambiar de actitud, y que piensa que está muy bien de diácono, que se podrá dedicarse a los enfermos, y anuncia la palabra. Inmediatamente le llama a la provincial y dice, devuélvame la carta, que la voy a romper, porque la voy a ordenar inmediatamente. Y dice, ordéneme, pero la carta no se la puedo. Esto es así, dice la carta. No, sí. A cabo de un tiempo, es el único que iba con sotana. Le llama a la provincial y dice, mire, es un inconveniente que usted públicamente vaya con hábito. No sé. Dice, yo estoy dispuesto a quitarlo, pero no lo tiene que mandar por escrito. No se lo mandó por escrito, dice, si no llega a mandar por escrito, lo envío a la orden a Roma. Y dice, si no lo mandan en Roma, lo hago. Si no, va con hábito. De acuerdo. ¿Sabes el otro carmelita de antigua observancia, el que me puso en contacto con Páez y Berta, Jordi Gil? También de familia carlista, que le conocí en un centro carlista de Barcelona, viendo una conferencia mía sobre el 11 de septiembre. me presentó sus padres, nos hicimos amigos desde aquel día. Entonces era estudiante, después fue sacerdote. El señor, por hacer lo que hacían todos y lo que los superiores querían, siendo estudiante sacerdote en aquellos tiempos, que todavía no se había generalizado, pero ya iba de vestido como laico. Pero después fue sacerdote. Cuando hubo profesado con votos solemnes, que para echarle de la orden tenía que hacer un proceso, entonces se puso su sotana. Siempre ha ido con hábito de carmelita. Ha ido siempre con hábito de carmelita. Dice, ahora, ¿qué hacen? Que me procesen porque llevo lo que teóricamente tendrían que llevar todo. Pues nada, he esperado tener un derecho de ser carmelita y se puso, a mí me lo contó. Que no explicaba, dice, cuando me pusieron el hábito, me dijeron, la fórmula de distinción, con este hábito irás al cielo. Dice, no me lo puedo decir. Claro, es esto, la cosa es esto. El hábito de la Virgen del Carmen es como el escapulario, es una síntesis de este hábito, y todos somos carmelitas de llevar el hábito. Este era un gran propagandista de Carmen del escapulario. En fin. ¿Y vas a contar una historia de los ladrones? Bueno, esta que decía que a mí si me lo manda el nuncio en nombre del Papa auténticamente, pues puede ir a la democracia cristiana, contra mi parecer, pero no lo tiene que mandar el Papa, dice, porque todo lo demás son jaleos y cosas, y como que nadie le dijo nada nunca, sobre la murmuración de los escolas, los extraños, que los escolas no eran anglófilos, y que eran monófilos, y precisos, y todo eso, en aquel tiempo, no se me olvidó decir de todo. Esto del magisterio, las actitudes del Papa, lo que te comentaba antes, hoy día siempre estamos, digamos, con la dificultad de la suplantación del magisterio auténtico del Papa por el magisterio de los medios de comunicación. Esto es la realidad, porque normalmente cuando se dice que estamos contra una cosa que ha dicho el Papa, es falso. Estamos contra la redacción del País o la redacción de la Vanguardia, que ha dicho que el Papa, pues ha dicho que no hay infierno. ¿Qué es imprudente explicar la pena de daño, la pena de sentido, como lo explicó más? El Papa ha dicho muchas cosas que podía pensar que los medios de comunicación social iban a ser utilizadas como se han utilizado. Y si no lo ha pensado es que no conoce el mundo. Y si lo ha pensado es que es un inconsciente o que tiene ganas de tener prestigio entre los que no le pueden tragar, no sé si me explico, que solo le alaban los equívocos y las omisiones y le cuelgan San Benito de cosas que no dije, y en cambio pues no le pueden tragar cuando deja claro que no se va a ordenar las mujeres o que el aborto es un crimen. Esto no se lo perdona. Decir que el aborto es un crimen lo consideran contra los derechos de la mujer. Se ve que el derecho humano de la mujer es matar a los hijos. Es que es lo mundo esto, ¿eh? Pero sí estamos en un mundo absolutamente apocalíptico, es decir, anticristiano, sin duda. Por eso yo he tomado ese tema tan largo. En teoría práctica yo propondría esto. Buscar siempre conocer el pensamiento del Papa. Los documentos, el discurso de la Academia de Ciencias, en que habla la Iglesia y la Academia de Ciencias son entidades distintas, pero relacionadas. Solo con este principio ya se ve que no es una enseñanza pontificia, porque el Papa no se va a poder poner unívocamente con una academia pontificia. Es una tontería de entrada. Ya se ve que no habla como Papa, habla como sabio. Quiere demostrar que él está de acuerdo con los progresos de la ciencia, de la cual habla como si fuese un progreso lineal y que no le iba añadiendo, como decía Pío XII de la verdad católica, añadiendo verdad a la verdad. La ciencia no avanza así. La ciencia añade una tontería, otra tontería, y dice cuatro tonterías a la vez. Y no sé si me explico, no, la ciencia, ¿dónde está esa ciencia? Y dice, infalible. Los evolucionistas siempre había que preguntarle, ¿si tú eres lamarquista o darwinista? Pregunta decisiva, ¿no? Pues son dos explicaciones empíricamente distintas, y que ninguna de las cuales tiene prueba empírica. Son aplicaciones de hipótesis metafísicas, de las cuales surge, por ejemplo, de Darby Sarben en teología. Son hipótesis metafísicas. buscar siempre el magisterio auténtico. Si podemos leer en el Observatorio Romano o en la Acta Apostólica Sedis mejor, un documento que ha salido en una agencia de prensa fragmentado y reducido a la negación, de la, a la puesta en duda de, del carácter sacramental del matrimonio, cualquier disparate puede pasar, no sé si... Pues leer siempre el Papa, el Papa. Y lo que enseña a sentir y encontrar la coherencia. Hay un texto, nota ilustrativa, que está muy bien. Y en él me apoyaría siempre. Mira, voy a leer. Las verdades del primer párrafo pertenecen a los artículos de la fe del credo, los diversos dogmas cristológicos. Me cito números de Wenzinger y Marianos, La doctrina de la institución de los sacramentos y su eficacia en cuanto a la fe. La doctrina de la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. La naturaleza sacrificial de la celebración eucarística, muy combatida en el lenguaje actual, un recuerdo, una conmemoración, etc. La fundación de la Iglesia por voluntad de Cristo, contra todo el modernismo eclesiológico. La doctrina sobre el primado y la infalibilidad del Romano Pontífice. La doctrina sobre la existencia del pecado original. La doctrina sobre la inmortalidad de la alma espiritual y sobre la retribución inmediata después de la muerte. La ausencia de error en los textos sagrados e inspirados. Aquí el gran problema con los géneros literarios y la hermenéutica y todo eso ha sido cagado. La doctrina sobre la grave inmoralidad de dar muerte directa y voluntariamente a un ser humano inocente. En lo que respecta a las verdades del segundo párrafo, las infaliblemente enseñadas y obligatoriamente profesadas, pero que no son misterios de fe salvíficos, sino las verdades filosóficas, los hechos dogmáticos. Con referencia a las que se conexionan con la revelación por necesidad lógica, ¿qué es que es? ¿Es que no pasa por la cara? Se puede considerar a modo de ejemplo el desarrollo del conocimiento de doctrina relacionada con la definición de la infalibilidad del Romano Pontífice antes de la definición dogmática del Concilio Vaticano I. Pone un ejemplo histórico de una casa. Hacía siglos que toda la Iglesia, a pesar del galicanismo, creía en el primado de la infalibilidad del Papa. Lo que pasa que no le gustaba decirlo, lo resistía, ponía una serie de condicionamientos equívocos, y cuando el Vaticano I, nadie negó que lo que se iba a definir era de fe. Discutieron la oportunidad de definirlo. Eran inoportunistas, no eran antiinfalibilistas, ¿eh? Nadie discutió la infalibilidad pontificia que se definió. Y Ratzinger dice que ya desde siglos se había sido adquirida como verdad de fe, como ciencia de la Iglesia. El primado del sucesor de Pedro ha sido siempre creído como un dato revelado, aunque hasta el Vaticano I hubiese quedado abierta la discusión sobre la elaboración conceptual subyacente a los términos de jurisdicción e infalibilidad. Había discusiones terminológicas y canónicas. Y hubiese de ser considerada como parte intrínseca que la elaboración conceptual de jurisdicción hubiese de ser considerada como parte intrínseca de la revelación o solo como una consecuencia racional. Algunos decían que era una conclusión teológica, pero no estaba en la revelación misma del primado de Pedro. Como quiera que sea, incluso en su carácter de verdad divinamente revelado, fue definido el Concilio Vaticano I, la doctrina sobre la infalibilidad y sobre el primado de jurisdicción del Romano Pontífice, reconocida como definitiva ya en la etapa precedente al Concilio. La historia muestra, por tanto, con claridad que lo que llegó a ser asumido en la conciencia de la Iglesia era considerado desde sus inicios como una doctrina verdadera y sucesivamente retenida como definitiva, pero en el paso final fue acogida como verdad divinamente revelada. Y ahora pone un ejemplo contemporáneo muy claro. En tanto concierne la más reciente enseñanza sobre la doctrina de la ordenación sacerdotal reservada solo a los varones, se debe observar un proceso semejante. Sumo Pontífice, incluso no queriendo llegar a una definición dogmática, ha tenido intención de reafirmar ciertamente que tal doctrina debe ser retenida de modo definitivo. Dice definitive tenendam. En cuanto que fundada sobre la palabra de Dios, escrita, constantemente conservada y aplicada en la tradición, ha sido propuesta infaliblemente por el magisterio ordinario universal. Nada impide que, como se puede demostrar con el ejemplo precedente de la infalibilidad del Papa, en el futuro la conciencia de la Iglesia progrese hasta definir tal doctrina para ser creída como divinamente revelada, lo cual se podría argumentar de una forma preciosa, como hace San Agustín contra los donatistas. Dice, sobre el uso de no considerar inválido el bautismo administrado por los no católicos con intención de bautizar y profesando la fe trinitaria. Los socinianos no bautizan, los que tienen la Trinidad no bautizan, pero todos los herejes que creen en la Trinidad, que son todo el Oriente y originariamente todos los protestantes, sus formas, profesión de Habsburgo, los 29 artículos anglicanos, todo el mundo es trinitario. Ahora no, porque no son ni cristianos los liberals. Pero la tradición luterana, calvinista, zwingliana y episcopaliana anglicana era trinitaria. Y el bautismo de suyo era válido. Después se ha ido degradando y la Iglesia, en los tiempos posteriores, introdujo la manera de rebautizar sus condiciones, diciendo, si no estás bautizado, si estás bautizado, no te bautizo. Pero si no estás bautizado, te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay que poner esta cláusula, porque si se supone que están bautizados, no se... que por un zwingliano, por un anglicano, por un calvinista, no se les puede rebautizar. Esta doctrina la enseñó San Agustín, muy claramente la había enseñado el Papa Esteban, discrepaba de San Cipriano en este primer momento. Y una de las cosas en que los donatistas, que eran como los cismáticos muy radicales y que pensaban ser más cristianos que la Iglesia Católica, consideraban que la Iglesia Católica era hereje porque admitía el bautismo a los herejes. Hasta el punto de que, eso Agustín lo presentó con 90, los donatistas africanos rebautizaban a los católicos que se pasaban al donatismo, porque como la Iglesia Católica era hereje, ellos bautizaban a los que se pasaban de él. Y entonces San Agustín dice a los donatistas, si ves que una cosa en todas partes siempre ha sido observada por la Iglesia, pero no encuentras que está dicha en la Escritura o que está expresada en un sínodo de obispos, en un concilio, puesto que ves que toda la Iglesia lo hace, tienes que pensar que remonta a la enseñanza de los apóstoles. O sea, la universalidad de la presencia de una fe o de una praxis imperativa en la Iglesia es testimonio de que aquello pertenece a la tradición apostólica. La no ordenación de mujeres está en el caso que dice San Agustín. No ordenan las mujeres ni los coptos, ni los armenios, ni los rusos, hasta el tiempo presente no ordenaban los anglicanos. Ahora lo han introducido los anglicanos, que están tontos como ellos somos. Entonces, este ejemplo pone, nada impide que pueda ser definido como divinamente revelado. Se puede recordar la doctrina sobre la ilicitud de la eutanasia, enseñada en el Evangelium Vitae. confirmando que la eutanasia es una violación de la ley de Dios. Declarando esto, se declara que tal doctrina está fundada sobre la ley natural, sobre la palabra de Dios escrita y transmitida, y enseñada por el magisterio ordinario universal. Lo dice la encíclica esta. Podría parecer que la doctrina sobre la eutanasia existe, en la doctrina sobre la eutanasia existe un elemento puramente racional, dado que en la escritura no parece conocer este concepto. Surge en este caso la mutua interrelación entre el orden de la fe y el de la razón. La escritura de hecho excluye con claridad toda forma de autodisposición de la existencia humana, la cual está supuesta en la práctica y en la doctrina de la eutanasia. Otros ejemplos de doctrinas morales enseñadas definitivamente por el magisterio ordinario universal de la Iglesia son la ilicitud de la prostitución, la ilicitud de la fornicación, etc. Con referencia a las verdades conexas, podría haber puesto la ilicitud de la anticoncepción por métodos artificiales. Con referencia a las verdades conexas con la revelación por necesidad histórica, que han de ser sostenidas de modo definitivo, pero nunca serán declaradas como dignamente reveladas, se puede indicar la legitimidad de un sumo pontífice o la celebración de un concilio ecuménico, las canonizaciones de los santos, los hechos dogmáticos. La declaración de León XIII sobre la invalidez de las ordenaciones anglicanas, aquí por respeto a León XIII no pone, y la sentencia del siglo XVI, que León XIII no sabía que era infalible, no quería saber. ¿Me explico? Como ejemplos de doctrinas pertenecientes al tercer párrafo, se puede indicar en general las enseñanzas propuestas por el magisterio ordinario auténtico, de modo no definitivo, que exigen un grado de adhesión diferenciado según la mente y la voluntad manifestada. Se patentiza especialmente por la naturaleza de los documentos, ya por el frecuente volver a proponer la misma doctrina, ya por el tenor mismo de las expresiones verbales. Y no dice más. Ahora aquí hay mucho que pensar, eso tiene que ser estudiado. Yo esto lo aplico muy en serio. Que la devoción al Sagrado Corazón es la norma, no será la norma más perfecta de vida cristiana, y que tenemos en ella, en su doctrina, la síntesis de toda la religión, no es un dogma de fe, pero está afirmado y reafirmado, afirmado por Pío XII y reafirmado por Pío XII. Es una afirmación de tal calibre, por la naturaleza del tema, que tiene que ver con el culto a Cristo, nuestro Redentor. No es una doctrina de cosas sobre el salario familiar, pues porque no sé si me explico. Sobre la doctrina social católica, los cuerpos intermedios, las formas de gobierno. Es una cosa sobre la vida religiosa y el culto a Cristo. Por su conexión con la dogmática y con el Evangelio y la una cosa así, que ha sido dicha tan explícitamente en una encíclica y reiterada en otras, y que está inspirada en la liturgia de la Iglesia en solemnidad del corazón de Jesús, pues tiene una tremenda importancia en el magisterio final, ¿no? Y si uno piensa con sinceridad delante de Dios, encuentra lo que la Iglesia enseña en serio. Que no haya llegado a decir que el que no piensa esto queda excluido de ser parte de la fe, como se ha dicho de la Asunción de María, por ejemplo. Que siempre la fórmula sepa que se ha apartado, que prosus era quedado fuera de la fe católica. Que es una manera de decir el anatema de otra manera. Pero lo dice el que no cree en la Asunción de María, se aparta, que sepa que está fuera de la fe católica totalmente. La definición dogmática de la Asunción de María. A este tipo de verdades o de hechos se podría aplicar, por ejemplo, las apariciones de Fátima. Claro. Las revelaciones privadas, por ejemplo, hasta ahora, nunca han sido juzgadas como quien juzga un hecho dogmático, en actos doctrinales explícitos como tales, formales. Pero la acción, la vida de la Iglesia. Ha obrado, lo ha dicho en Fátima Juan Pablo II. ¿Bien? Y lo ha dicho Ratzinger. En la Iglesia hay profetas, esto está en San Pablo, en la Iglesia hay profetas. Además de los apóstoles y profesores, hay profetas y doctores, y taumaturgos, y gente que tiene un don de carismático, de discernimiento de espíritus. Y estos profetas, recordad que guardaos de los falsos profetas, y si alguno enseña en nombre del Espíritu Santo lo contrario a lo que enseño yo, apóstol, sea anatema, dice San Pablo. Si alguien le viniera con una revelación a segar la hierba del Evangelio, no sé, pero en la Iglesia hay profetas, y algunos de estos casos la Iglesia ha obrado y lo ha dicho en las bulas de canonización y lo ha reiterado en el magisterio ordinario, que Dios les dijo tal cosa, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, la revelación a Santa Margarita. Por ejemplo, las revelaciones a las que nace la fiesta del Corpus Christi. Por ejemplo, revelaciones de Fátima. Lucía ha actuado como profeta. Y como tal, la han obedecido, resistiendo, poniéndose siempre en segundo binario, los papas, hasta que por fin hicieron lo que la Virgen quería, por octava vez que lo hacía. Entre comenzar a hacerlo y terminar de hacerlo del todo, ¿cuántos años pasaron? No sé, ¿no? 42 hasta 84. ¿Qué son? 42 años. Siete veces hicieron una cosa que venía a ser lo que la Virgen quería, pero Lucía decía que no era lo que la Virgen quería, todavía estaba incompleto. Una cosa muy importante. La Iglesia quería que la Iglesia entera, es decir, todas las diócesis a la vez, todos los obispos, consagrasen la Iglesia al Corazón de Jesús, lo que consiguió el Padre Mier de Pío IX sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que no la consagró Pío IX, sino que mandó que todos los obispos hicieran la consagración de la Iglesia al Corazón de Jesús, 1875. Y la Virgen quería esto, una consagración de que los papas mandasen a todos los obispos y entregasen la Iglesia al Corazón de María. Los papas saben que no se atrevieron a hacerlo, ¿no? Debieron pensar que los obispos no se lo creerían, ¿no? Que sería un ridículo que el papa mandase una cosa a todo el episcopado, pues lo decía una monja, que lo decía la Virgen. Lo cierto es que no se atrevieron a mandar esto, y lo hacían ellos. Y lo cierto es que la Virgen no quería esto, y alguna vez muy entristecida. Desolada, porque el Papa no había hecho lo que ella le decía que la Virgen quería que hiciese. No porque no hiciesen caso a ella, sino que no hacían caso a la Virgen. El lenguaje está claro, Lucía nunca habla de ella. Yo digo que yo sé tal cosa, no, la Virgen dice tal cosa. Así algo. Los papas no hacen lo que la Virgen quiere que haga. Y han pasado 42 años para las situaciones, ¿no? Y al final, el Papa Lucía dijo que ya había hecho. Hay profetismo en la Iglesia. Ahora, por tanto, por ahora, la Iglesia nunca ha declarado que un santo es profeta, diciendo. Pero hasta 1300 no había declarado ningún santo doctor. Ya veis que San Ignacio llama doctores escolásticos cuando no había ningún escolástico que fuese doctor de la Iglesia, ¿no? El lenguaje de la Iglesia se anticipaba a la declaración. Santo Tomás, alguna lectura. Nombra tres. Los dos canonizados, que es la condición que pone la Iglesia para declaración de doctor, al aprobarse los sacerdotes no eran doctores de la Iglesia. Pero al cabo de pocos años ya fueron declarados tales por el Papa. La Iglesia por ahora no ha declarado este evidente es profeta, pero ha obrado como si lo creyese y lo ha citado como si fuera un profeta. Ha citado lo que dice que el Señor reveló a Santa Margarita María, y te ponen un texto, la fiesta del Sagrado Corazón es literalmente la que dice Santa Margarita que el Señor quiere. Tu viernes siguiente, octava de Corpus, y los contenidos de la Sagrada Corazón de Jesús, pontificiamente enseñada y litúrgicamente establecida, son la reparación y la consagración, que están pedidos por el Señor en las cartas de Santa Margarita, que ha sido tratada por la Iglesia como profeta, evidentemente. ¿Podría la Iglesia declarar que Santa Margarita, la santa belga que movió la fiesta del Corpus, y Lucia es cuando se muera y la canonice, son profetas? Sí que podría hacerlo, yo no lo dudo. ¿Qué podría declarar los profetas? De momento ha obrado públicamente y oficialmente como teniéndolos por profetas. ¿Cómo comprendéis que los papas sucesivamente se dejen decir por una monja que no han hecho lo que la Virgen quiere? No me quedo así, eso no. Y la otra se lo dice. La Iglesia vive de todo esto, de la acción del Espíritu Santo. Aquí sí que por el mismo Espíritu Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, regida y gobernada la Santa Madre Iglesia. Tenemos que saber buscar la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Yo lo que estoy convencido completamente, quisiera que esta sesión de hoy nos dejase en perplejidad, ni duda, ni qué trabajo y cómo lo haremos. Pues muy sencillo, con sinceridad y espíritu de fe en lo que certísimamente está en la fe. El teólogo que dice que no hay que entender la doctrina del Espíritu Santo como la definió los concilios, esto que lo diga él, si se lo deja. Y a pensar con el catecismo que Trento empleó muy bien el lenguaje, por lo menos el derecho a pensar, por lo menos, a dominem, es mucho más que eso, hemos de reivindicar. Hemos de reivindicar que es la doctrina de la Iglesia, que es obligatoria para todos. Pero como no nos han dado jurisdicción para juzgar si los otros lo obedecen bien o son herejes o no, cada uno de la Iglesia sí quiere decirlo. Entre tanto, nadie tiene derecho a hacernos callar. Si nosotros hacemos un trabajo sobre la Eucaristía según el catecismo, no tenía, aquel señor padeció por la fe, no tenía derecho nadie a burlarse de aquel seminarista. Por lo menos derecho a pensar como el catecismo, ¿sí o no? No sé si me explico, por lo menos. Y como párrocos, predicad esto, porque está en la predicación de la Iglesia. Hay que predicar la devoción al corazón de Jesús, la reparación, la consolación, la presencia de Cristo en la Eucaristía, la adoración a Cristo Eucarístico. Hay que predicarlo y practicarlo y dar ejemplo de ello, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y dar gracias a Dios de que la hermandad tenga autorizada la presencia de un sagrario, ¿no? Y que por tanto supone que las comunidades pueden tener a Cristo en su casa y saludarle y pedir, pues, dar gracias a Dios de esto y ejercerlo, ¿no? Tenéis la capellita aquella, yo recuerdo. Otra vez, entre varias veces, en ir a rezar y también pienso hacerlo. ¿Eh? Por tanto, la murga de los medios de comunicación social, de los teólogos sabios, de los que juzgan sobre, no dejan una. Cuando el Papa habla como Papa, es curioso, se me ocurre una forma de discernimiento muy, muy práctica, aunque sea, no sea formal, sino material, diríamos, existencial. Cuando veáis que una enseñanza pontificia recibe en la prensa y en la televisión y en la radio una actitud de desprecio, de descalificación, no sé si me explico, pensad que ha enseñado como Papa, que ha reiterado la doctrina tradicional y obligatoria, y buscadla con devoción y estudiadla y empapaos de ella. Cuando veáis que es elogiado, por fin este Papa ha hablado un lenguaje distinto del tradicional que creaba tantas dificultades y ahora ha abierto unos horizontes nuevos, esto es una tontería. Profanas vocum novitatis. La novedad no es ningún criterio de verdad. La novedad definitiva es Cristo. y está la novedad permanente, que es lo nuevo, el tesoro de la novedad antigua, nova, etcétera, del padre de familias, esto es evangélico. Pero buscar lo nuevo, lo hacían los atenienses, como dice San Pablo. Yo lo he escrito y no me y lo digo que es verdadero, ¿no? El afán de novedades de que Pío X guardaba la compañía de Jesús. En una carta insigne que yo publiqué en Cristianidad, se la enseñé a Bertrand de Margerie. Y me dijo Bertrand de Margerie, esta carta de Pío X no la conocía. Y yo, Bertrand de Margerie era un hombre que sabe muchísimo. Un jesuita muy, muy devoto del Sagrado Corazón y muy conocedor de los ejercicios. Pío X hizo una carta casi poco tiempo antes de morir él, y unos días antes de que muriese el padre general, al leerla, según tradición jesuítica antigua, se murió del disgusto. En que León Pío X le cita la carta que había escrito padre Berns a la compañía. Acababa de escribir una carta en el año 14, el centenario del restablecimiento de la compañía por Pío VII. Y el padre Berns había escrito una carta que, un preceptivo, es decir, poner en guardia sobre tres cosas. El studium novitatis, el afán de novedades. Studium temeraria novitatis, la busca afanosa de novedad temeraria. Era una de las cosas. La otra es cosa, el espíritu del mundo, espíritu mundano. Y el otro, la ligereza de espíritu. Yo me recuerdo que Pablo Landis recomendaba muchísimo la seriedad. Y en esto que estamos tratando es un problema de seriedad. Si somos honesta y humanamente sinceros, y cristianamente fervientes, y buscamos, hablamos la verdad de Cristo, tendremos siempre camino, por ruidos que nos hagan, para encontrar el verdadero magisterio, un magisterio auténtico. Y no tengo más consejo que daros eso, no es un problema de hermenéuticas, de textos, y de categoría de escritos, ni nada. Es amor a la verdad, centrarse en el amor, corresponder a la redención con nuestra correspondencia amorosa y buscar la verdad, y entonces la encontraremos en la Iglesia, en todas las órdenes de verdades, las dogmáticas o las enseñadas como infaliblemente por reveladas, las conexas necesariamente con la fe y las propuestas todavía no definidas, pero propuestas auténticas verdaderamente, como el sentido de la devoción al corazón de Jesús o la adoración eucarística. Queda Mariana. Antes me decía Javier que a veces se encuentran con la crítica por parte de sacerdotes buenos y bien intencionados de que son ellos críticos con el Papa actual. ¿No cree que esta crítica no hay que aceptarla? No, no hay que aceptarla. Es decir, nosotros no nos vamos a entusiasmar con lo que dicen que dice, que resulta que no lo ha dicho. No sé si me explico. Ni vamos a hacernos un papa filtrado por las imágenes falsas de los medios de comunicación social o de la subjetividad de los grupos que quieran fabricarse un papa a su orden. Elogiar al papa de que emplea un lenguaje nuevo, distinto del tradicional, que creaba muchas dificultades, que esto lo he leído en gente del Opus Dei, es una atrocidad. ¿Me explico? No se puede elogiar a un papa de que su manera de hablar ya prescinde de la manera de hablar tradicional, que creaba muchas dificultades. Porque dicho así, es una cosa tan global que no sabes qué es lo que creaba dificultades. La manera de hablar del Concilio de Trento, el lenguaje de Santo Tomás de Aquino, la teología espiritual de Garrigou Lagrange, hombre, no enredem. Es que no hay derecho a decir esto. Que el que lo escribe simplemente suelta una frase periodística bonita y da una adulación al Papa de una forma que en serio el Papa como tal nunca podría aceptar, como elogiosa. Hombre, otra poquita, no enredem. Hay mucho documento de Juan Pablo II, muchísimo, y casi todo el mundo, que es auténticamente magisterio, en que se utiliza todo el lenguaje tradicional. Por ejemplo, el enciclo sobre María, Redentoris Mater, si no tiene ninguna novedad de lenguaje, y es una preciosidad, es un enciclo que podría ser comparada con el Pío XI o el Pío X de León XIII, emplea el lenguaje tradicional de la mariología escolástica, diríamos, patrística. Hay mucho, ¿no? El catecismo, que es lo más auténtico, vale más que cualquier encíclica, el catecismo. El catecismo tiene un valor. Todo lo que el catecismo dice que es de fe, es de fe. O dice que es conexo necesariamente con la fe. Es una verdad obligatoria, ese tipo. Y como que el catecismo, por la forma de estar escrito y por ser un catecismo, hay pocas digresiones. Pocos juicios históricos contingentes, pocos matices, ¿eh? No sé si me explico, es un lenguaje preciso, en unas partes riquísimo y espléndido, en otras partes menos desarrollado, pero no, nunca falso ni que se puede leer mal. Hay más que decir en la vida cristiana de lo que dice el catecismo. Pero está casi todo dicho lo que hay que decir sobre cristología en el catecismo, está todo. ¿Sí o no? Sobre la Trinidad. Hombre, por favor. Y sobre asumir magisterio ordinario en puntos muy vinculados a la fe. Como si se cita la miserentísima sacramento, si se cita la cuarta prima, si se cita la cuanta cura de Pío IX. ¿Verdad? Los se cita, pero además se reasume, se asume la doctrina en la presencia real de Cristo Eucaristía. Se dice lo mismo que decía la Humani Generis, que la terminología de transubstanciación está muy bien empleada para expresar lo que quiere decir Trento. Y en la Trinidad se justifican y se corroboran la terminología de la unidad de esencia, Trinidad de hipóstasis o personas, completamente. La cristología es completamente de los concilios de Oriente, completamente, es lo que yo expliqué en Chile, está en el catecismo, porque no me lo inventé yo, lo estudié. De modo que tenemos el catecismo, que tenéis que utilizar muchísimo. Un párroco siempre puede predicar una verdad que relacionada con la liturgia, con el lenguaje del catecismo de la Iglesia Católica, pues no faltaba más. Y el que no le guste, el padre Landi, ¿sabes qué decía? Para asumir estas opciones, ya en tiempos que entonces comenzaban, decía, y al que no le agrade, que no me enche. Y al que no le guste, que no coma. Pero a mí nadie me obligará a no comer esto. Y al que no le agrade, que no me enche, que me dejen tranquilo. Por lo menos, así en sentido ad hominem, existencialmente reivindicaba la libertad que tenía él para pensar con el albercano. ¿Quién ha dicho que no es verdad lo que dijo Pío XI? Que dada la situación de la naturaleza humana y la vocación y la venida de Cristo para salvar a la humanidad, no puede haber una sociedad ordenada que se respeten los derechos legítimos de los individuos, de las familias, y el poder ejerza sin tiranía su misión del bien común, y las naciones no se devoren unas a otras tiránicamente. No puede haber paz en la familia. Podríamos decir ahora muy profundamente, ni en la escuela, ¿no? No puede haber paz en la escuela si no reina Cristo en la autoridad de los maestros y la actitud de los alumnos. No sé por qué todos sabéis lo que pasa en la enseñanza. La educación, un signo de misterio de iniquidad y de anticristo presente en el mundo. No hay, no sé, es que ahora no es que el Papa si manda no le hacen caso a los teólogos, es que un profesor de instituto no puede mandar nada en su aula, nada. Se vuelven locos, se ponen enfermos, se van, piden la excedencia o la media jornada, ellos se ponen enfermos. Tengo una hija profesora de inglés. Lo ha pasado muy mal. Estaba al borde de la depresión enfermiza, ¿no? Porque querer enseñar inglés con los alumnos, todo el mundo dice que el inglés es tan importante. y que nadie tiene ganas de hacer un esfuerzo, saben que van a pasar al curso siguiente sin saber una palabra por esta atrocidad de la educación, de la reforma educativa, que es una cosa absolutamente antinatural y por tanto anticristiana, y los profesores los han frito. La autoridad de los profesores en las aulas está completamente triturada. Pues bien, según Pío XI, no hay paz en el mundo, ni en la familia, ni en el Estado, ni en la vida internacional, sin el reino de Cristo. Y explica lo que es el reino de Cristo. Y esto lo dice Novio Arcano, lo ratifica en Aguas Primas y pone la fiesta de Cristo Rey para esto. Lo reafirma en la Miserentísima Redentor, en la Caritate Christi Cumplus, y lo dijo todo el pontificado. El Pío XI tuvo por lema la paz de Cristo en el reino de Cristo. No hay otra paz en el mundo más que la de Cristo. Y esta se da en el reino de Cristo. Esto, por más que no sea moda decirlo, hay que decirlo siempre. Nosotros tenemos vocación de decir esto. Por otro lado, este juicio, digamos, crítico de quien no sentimos con el papa actual, ya no es nuevo, ¿no? Y tenemos que hablar de ya. Esto pasaba siempre. Nosotros nos decían que no obedecíamos a Pío XII. Después a Pío XII lo crucificaron, después, cuando vieron que podían ir más allá que lo que ellos decían, que decían otros, lo decían. Era divertido porque decían, el Papa no habla tanto de San Juan de Jesús como vosotros. Yo decía a los congregantes que me decían esto. El Summum Pontificatus dice que el culto al rey de reyes, el culto al reinado del corazón de Jesús, el Annum Sacrum, repite, que es el alfa programa, es pontificado el Annum Sacrum. Y conmemora los 40 años del enciclo de León XIII, dice que lo asume aquel mensaje como el alfa y omega es pontificado. Y entonces yo decía, dice que es el alfa y omega pontificado, nosotros no podemos hablar de todas las letras del alfabeto, él tiene obligación de hablar de todas las letras del alfabeto, pero el alfa y omega es esto y nuestra vocación es defender el alfa y omega pontificado. El reino será corazón. Porque claro, el Papa hablaba de los matrimonios, de la educación, de la cultura, de todo, hablaba de muchas cosas. Que no todas tenían el mismo valor, las enseñanzas de Pío XII no todas eran magisterio tampoco. Yo pensaba que eran magisterio, pero después tuve un chasco impresionante. El testamento espiritual de Pío XII dice, no voy a exponer mi modo de ver la situación del mundo actual y sus necesidades, porque en el ejercicio del ministerio pontificio tengo mucha ocasión de exponer mi pensamiento. Crecito. Porque aquel testamento espiritual habla como si cuando hablaba como papa explicase lo que pensaba él, lo que pensaba Pachapé. Lo cual no es verdad, porque muchas veces hablaba de lo que enseña la Iglesia, muchísimas veces. Yo pensaba que siempre hablaba de lo que enseña la Iglesia, pero dijo que exponía su manera de ver el mundo, como hizo Pablo VI en la Tercera Suam, que es para dar a conocer al mundo la visión que él tiene de la situación contemporánea del mundo. Con esta entrada de la encíclica, ya sabéis que en aquella encíclica, aunque hay cosas que son, que en su contenido material son dogmáticas, porque son trinitarias y cristológicas, pero todo el sentido de la encíclica no es una encíclica que enseña a la Iglesia, sino que explica qué piensa Montini para que el mundo sepa qué piensa Pablo VI. Lo cual es una cosa, una vanidad, perdona, atroz. ¿Qué nos importa? Entre otras cosas pensaba que con ciertas actitudes que él tenía, distintas de las que habían tenido antes, se producía un gran florecimiento de la Iglesia. Después decía, esperábamos una primavera de la Iglesia. Y hemos sido decepcionados. Entonces te esperamos, no son nosotros los creyentes católicos, nosotros los que pensábamos esto. No todo el mundo pensaba esto. Toda la minoría que eran centenares de obispos en el concilio pensaban que iba mal el camino mayoritario, ¿no? La prueba es que muchísimos documentos pontificios al gusto de la mayoría del concilio. El propio Pablo VI siempre exigía que se aceptasen las enmiendas de la minoría. Muchísimas cosas son enmiendas de la minoría. y una enmienda pontificia, es decir, de la presidencia del concilio, es el primer párrafo de la declaración sobre libertad religiosa. Acabo de comenzar, acabo muy cerquita del principio, dice: esta declaración se refiere al derecho que tiene todo hombre de que no se le imponga sobre su deber religioso el poder político coactivamente. El derecho de todo hombre a no ser violentado en la fe por el poder político. Este derecho está en la Suma Teológica. Bien, San Agustín. Y por tanto, mantiene íntegra, manet integram, conservat integram, traditionalem doctrinam catholicam, la tradicional doctrina católica sobre el deber de los hombres y de las sociedades respecto de la religión y de la única iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo. Yo me divierto con esto porque dice que se mantiene íntegra la doctrina tradicional católica. Lo cual quiere decir que doctrinalmente la declaración de libertad religiosa es tradicionalista e integrista, porque mantiene íntegra la doctrina tradicional. ¿Eh? O sea, asume lo que enseñó Pío IX en la Quanta Cura y León XIII en la Immortale Dei, la Libertas. El deber de los hombres y de Pío XI en todos los documentos, pero especialísimamente en la Quanta Cura. Servat integram traditionalem doctrinam catholicam. Lo cito yo como demostrar cuánto acertaba el padre Orlandis, ¿no? Cuánto acertaba el padre Orlandis. Demostrar el sentido. ¿Veis que el padre Orlandis es un modelo de sentir con la iglesia? Si le mandaba el nuncio en nombre del Papa, apoyaría la democracia cristiana, pero se lo tenían que mandar. Me parecía muy bien que yo pensase que también me podía equivocar Carrión, cuando yo pensaba que se había equivocado León XIII. Dice, mira, mejor pensar así, ¿no? Porque no hay que absolutizar nuestros propios criterios, los papas que mandan, los papas mandan. Ahora el Papa, los silencios pontificios, los gestos, ya veis, aquí hace una caricatura de León XIII, tremenda, muy respetuosa, ¿no? Y es realísima lo que se pensaba así. León XIII se le dio una imagen de esto, de que había abandonado el sílabus y la del Vaticano I y todo demás. Y no es verdad, lo que dice es muy, muy claro, muy claro, muy claro. Con un lenguaje muy tradicional, muy claro, lo que dice, y lo que hacía también, la consagración del mundo del corazón de Jesús y muchas cosas, ¿no? Ahora tenía una actitud distinta de Jesús. El Vaticano II, las enseñanzas del Vaticano II sobre la afirmación de que queda íntegra la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades hacia la verdadera religión y la única iglesia de Cristo. Esto está en el Vaticano, en la declaración sobre libertad religiosa. Que ahora en reuniones y en coloquios y cosas así se dicen cosas que a mí me dejaron absolutamente perplejo. Por ejemplo, en otros tiempos no se respetaba el derecho de las religiones. En la misma oración del Año Santo se pide a Dios que se fomente el diálogo de las grandes religiones monoteístas. Este lenguaje ya se entiende qué puede querer decir, pero no es un lenguaje preciso ni dogmático ni deja la cosa nada clara. A mí siempre, os voy a decir una cosa muy curiosa, yo estudié mucho, leí volúmenes enteros, el teólogo calvinista Calvart, el señor que era un kierkegaardiano, y su existencialismo kierkegaardiano le hizo que prácticamente resultase modernizante. que fomentó después su paso, su influencia sobre los católicos, fomentó la apertura a lo humaniano y a la hermenéutica y todo eso. Pero él, su actitud asumida y expresa, era de un antiliberalismo expreso, era contrario al liberalismo de los teólogos liberales, los teólogos modernistas. Era una especie de integrista calvinista. Y de tal manera lo era, que claro, protestaba de todo lo que le parecía presencia de naturalismo que venía de la Iglesia romana. Tenía prejuicios protestantes clásicos contra la doctrina católica. Y una de las cosas que dice, que también se debería saber, que Galván decía esto, que el concepto de religión, hablando de religión como una institución, la religión católica, es un concepto que no es bíblico y tiene fundamento teológico. La religión como virtud, religioso, la actitud de dar culto a Dios, la religión es dar culto a Dios. Pero la religión como una cosa que hay varias y que los hombres, es un concepto que no tiene un fundamento en la escritura. Claro, uno va pensando, todos los dioses de las naciones son demonios, son mestizos, demonios. Esto no es el respeto a las religiones. No sé si me explico. Y él dice que es uno de los vicios de la Iglesia Católica, pues, dar más importancia a la religión, a una realidad humana, que a la palabra evangélica venida de Dios, etc. Hay que saberlo, que un calvinista muy influyente ha denunciado el concepto de la antropología fundada en la religión como una cosa antropocéntrica y no bíblica. También hay que saberlo si se quiere ser ecumenista, caray tú. Porque hay muchos protestantes que van por ahí, muchos, todos creyentes. Los protestantes no se han vuelto modernistas, continúan conservando contra la Iglesia Católica los prejuicios calvinistas luteranos, que son los que, por fin, se ha podido hacer un poco de luz en el acuerdo que me hablaba de Moscú. La idea que tienen es que los católicos somos semipelagianos, que no nos damos cuenta que nos salvamos por la gracia de Cristo, que somos humanísticos, y con esta situación, querer hacer ecumenismo y andar todo el día procurando que la gente se entere de que ahora ya somos más humanistas y respetamos más la ciencia y la cultura humana, es un cacao impresionante. No sé si me explico. Porque la acusación protestante a la escolástica es que es demasiado filosófica. Yo lo he explicado en algunas conferencias, demasiado católica, lo traté muy largamente. Una conferencia que recuerdo que el rosminiano, en el fondo, Chaca, me felicitó porque hablé hora y media. Y venían las monjas que tenían a buscar, y yo no sabía qué pasaba, porque cuando hablo no me doy cuenta de lo que pasa. Me dijeron, venido, pues se está enfriando la cena, fastidia a todo el mundo, y las cocineras, monjas allí en el Covender, no sé dónde era. Y yo hablé hora y media. Y dije, ahí, he hablado hora y media. Y Chaka, que estaba en primera fila, señor Canals, yo no he perdido una palabra de lo que usted ha dicho. Estoy completamente de acuerdo, santo y hermano. Y allí yo expliqué esto y decía, Santo Tomás, por los ilustrados, los empiristas, los positivistas, los racionalistas y todo el liberalismo cultural y progresista, y después el marxismo, ha sido acusado de ser un pensador que tiene una filosofía esclava de la fe, completamente sometida a lo que es Dios, etc., y por tanto, falso. Y por los agustinianos nominalistas de la Edad Media, y por los luteranos, y por los calvinistas, y por los cancelistas, sido acusada de ser un evangelio mixtificado con Aristóteles, inserto en la filosofía humana y que ha derribado todas las verdades evangélicas por la filosofía. Spinoza. ¿Cómo? Spinoza. Y Spinoza también lo dice, curiosamente. Curiosamente, un tío panteísta también lo dice. Lo han dicho de todas direcciones. Digo, pues, algo pasa para que se vea la... el acierto sintético y verdadero de este mundo, que cierra el camino, si se lee con sinceridad, a toda invocación de la gracia contra la naturaleza, o sea, contra la razón, no sé si me explico, de la eficacia de la gracia contra el libre albedrío, de la ley evangélica contra el derecho natural, que esto se ha hecho muchas veces, y se está haciendo cada día, ¿no? Los mismos que son de izquierda progresista, lo son en nombre del evangelio, y acusan a los conservadores de naturalistas y todo eso, me explico. Es natural, y lo estamos viviendo esto, ¿no? ¿Sí o no? Ponen un chaval blanco y se ponen... Y cuando comienza a ver uno, un párrafo que comienza diciendo lo Geli, ¿no? Perdón, lo cito en catalanista, ¿no? Pero el Geli no puede ser mistificado ni atenuado, hay que conservarlo en su pureza. Esto es evidente, pero ¿qué quiere decir este señor? Pues que hay que mandar al Concilio de Trento a hacer puñetas, porque es previo el lenguaje de San Tomás de Aquino, que es filosófico. Pues nosotros hemos sido fieles a la Iglesia. La Iglesia ha asumido, desde la polémica de San Agustín con los donatistas y de la actitud de los padres auténticos de la Iglesia, ha asumido esta voluntad de Dios, de que la gracia está destinada, presuponiendo la naturaleza, a elevarla y divinizarla. Pero la fe presupone la razón natural, por tanto. Y la eficacia de la gracia presupone la inclinación natural del hombre al bien honesto y su reconocimiento de sus impotencias en la gracia para cumplir la ley divina natural, pero no deroga la naturaleza, la exige, la presupone. Santo Tomás dice cosas que nos dejarían fritos. ¿Por qué no se puede bautizar a un hijo de un judío contra la voluntad de su padre? Siendo así que el bautismo se ordena a la vida eterna. Y la relación del hijo con su padre es una cosa temporal y natural. Y claro, Santo Tomás aceptaría sin duda, pero no, si no va el tema allí, no toca. Aceptaría que en peligro de muerte se tendría que bautizar al niño del judío lo que sea su padre, ¿no? Pero no se plantea el problema del peligro de muerte, sino si los cristianos, los poderes cristianos, por ejemplo, los príncipes católicos, los pueden imponer el bautismo a los hijos de los judíos, aunque sus padres no quieran. Y dice que no. Y a la objeción de que el bautismo es necesario para tener salvación, dice que Dios no tiene destinado que el hombre obtenga la salvación eterna obrando contra la naturaleza. Y que la naturaleza, el hijo, es cosa de su padre mientras no tiene el libre arbitrio. Y no dice nada más, se acabó la historia. La gracia contra naturaleza no actúa. Y el orden natural es que los hijos son de los padres, en tanto que no lleguen al libre arbitrio. Y eso que dice está en la suma teológica. Esto es que, claro, aún mucha gente pues lo encontraría escandaloso y de un naturalismo y un antropocentrismo brutal. Pues no, señor. Es lo que dice Santo Tomás, es la praxis de la Iglesia y es lo que y cosas así. Santo Tomás es de una armonía de la gracia con la naturaleza, es su tema. Y en este tiempo, aunque parezca que siempre se le viste de una cosa o de la otra, en el fondo hay un naturalismo feroz, pero se emplea muchas veces en favor del naturalismo feroz argumentos de un falso sobrenaturalismo, de un falso teocentrismo, de un falso evangelio, de una falsa tradición. Se considera innovadora, es curioso, esta gente, amigos de novedades, llaman novedosa la escolástica y la devoción al corazón de Jesús. Claro, la devoción vertida sobre la humanidad de Cristo la consideran una... de un abandono de la antigua, que es una atrocidad inmensa, porque está la condenación de este sofisma está en San Juan, el que no reconoce que el verbo ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo, la carta. Y esto estamos en ello, y ahora estamos metidos por el demonio en todas las cosas. Hay que pedir a Dios, yo creo que es con sencillez y devoción, verdadera piedad. Es relativamente fácil, diríamos, encontrar la auténtica doctrina de la Iglesia, el espíritu católico auténtico, es fácil de encontrarlo si se es sencillo y creyente. No, no hay que sí, Olcina, yo creo que sí, no. Métodos prácticos donde, pues, en principio, si te puedes enterar lo que dice el Papa, no tienes por qué creértelo de una agencia de prensa. Y desde luego de las críticas, es lo que a mí me parece esto, cuando critican una cosa, si le elogian al Papa de que ha negado el infierno, es que se han hecho trampa, ¿no? Después, si el Papa ha sido prudente en una audiencia, plantear el problema de la pedagogía en ese sentido, es otro problema. Porque si es metáfora, es una metáfora que está en los Santos Padres y están en las revelaciones de Fátima y todo eso, ¿no? No se puede negar el fuego del infierno así tan tranquilo, ¿no? Como quien descubre un Mediterráneo. A mí me parece que en esto es que... Pero, en fin, se lee lo que dice y no hay para tanto, diríamos. Sí. En general, cuando dicen que ha dicho una gran novedad, no dice nada especial. Pero en cierto ambiente, quizás, seminario, hay incluso un poco de beatería. ¿No? Puede haber. No se puede equivocar en nada práctico, que todas sus actitudes son, y que si disientes de eso parece lo mismo con el obispo, ¿no? Hay de tonterías, es que si no obedeces al obispo, que sí, y claro, hay que ir con cuidado con no escandalizar a los beatos también, ¿eh? Hay que ir con cuidado, pero tampoco es lícito confundir los planos. Pues sobre todo lo decía el Papa, Papa. Cuando el Padre lo decía el Papa, decía todo eso que tú dices, el Papa. Esto es un elogio de este Papa, que diga, por fin la Iglesia habla un lenguaje que no había hablado Pío XI ni Pío XII, y ha liberado la Iglesia de fórmulas antiguas que dañaban la fe católica. Esto es un elogio, esto lo he leído en una revista de Opus. Esto es un insulto al Papa y a todos los papas anteriores, ¿no? Y es una tontería. Esto no tiene ningún rigor ni histórico de ni en la historia de la Iglesia ni nada. Porque además el Papa este, por eso los progresistas y modernistas le acusan de conservador en la moral, en la, porque emplea frecuentísimamente el lenguaje tradicional. Muchísimo. Es un monfortiano en María y Monfort no es ningún progresista. Emplea el lenguaje confortiano, ¿no? La encíclica Redemptoris Mater, pues que tiene un estilo completamente tradicional literariamente. No sé si me explico, y es responsabilidad del Papa, pero no tiene este estilo que a veces tiene él, un poco novedoso, como el ensayo antropológico, tiene cuando... Este Papa ha hecho una cosa que a mí me parece mal, sustituir el nos por el yo es una tontería. Se empleaba el nos, que llamaban majestático, no era majestático, era institucional. Por ejemplo, un texto muy clásico, cuando Benedicto XIV, que no podía ver los jesuitas y que era enemigo de los apóstoles de Jesús y que era muy ilustrado, admirado por los ilustrados, escribe el inquisidor de España que había metido en el índice de libros prohibidos las obras antimolinistas del cardenal Noris. Él escribe una carta al inquisidor prohibiendo que en España se prohibiesen libros que en Roma se consideraban ortodoxos. Está muy bien. Está en el sentido bien puesto. Y entonces dice, los tomistas son considerados por sus adversarios como si fuesen seguidores no solo de Lutero sino de Calvino. Pero ellos siempre han defendido su ortodoxia y la Iglesia, por ahora, dice, nunca ha prohibido el sistema tomista. Y por tanto, a ningún superior eclesiástico le es lícito removerlos de su enseñanza que la Santa Sede permite. Los agustinianos son acusados de ser seguidores no solo de Baño, sino de Jansenio. Pero la Santa Sede nunca ha juzgado que la escuela agustiniana profese esta actitud. Por tanto, ellos lícitamente pueden profesar su enseñanza, que es el cardenal Noris. Después dice, muy matizadamente, está muy bien dicho, los seguidores de Suárez y de Molina son denunciados por sus adversarios como si fuesen semipelagianos. Pero la Santa Sede, hasta ahora, nunca ha dado sentencia sobre su doctrina. Y por lo tanto, pueden continuar defendiéndola, la siguen defendiéndola y pueden continuar en su defensa. Hasta ahora no se ha dado sentencia sobre su doctrina. No entra en discernir los distintos planos y, pero no dice que sean ortodoxos, que no han sido condenados por la Iglesia y por tanto pueden prosiguen en su defensa y pueden proseguir. Y entonces dice que los censores no pueden advertir si en una enseñanza ellos piensan que está equivocada, sino se lo ha juzgado así la Santa Sede, porque ellos no pueden negar el Ilaustat porque no estén de acuerdo, sino porque no está de acuerdo, la nota que tienen que dar viene que de la Iglesia, que favorece la libertad de opinión de las escuelas teológicas. Y entonces dice, nos ipsi, que es yo mismo, pero lo dice en plural, es muy divertido, nos ipsi, aunque en estas cuestiones favorecemos a una opinión, que es justiniana, sin embargo, nos ipsi, etiam ut privati doctores, lo dice en plural, aunque como doctores privados, nos mismos, los papas, yo, aunque como doctores privados, lo dice en plural, para concertar con el nos ipsi, uni favorezcamos a una opinión, sin embargo, ut sumi pontífices, en plural, como sumos pontífices, no condenamos las otras, ni toleramos que los otros las condenen. Todo esto en plural, es divertidísimo, es una técnica. Nos ipsi etiam si ut privati doctoris uni favoreamus opiniones, tamen ut sumi pontífices alias non damnamos, ni toleramos, ni permitimos que los otros lo condenen. Porque el juicio es de la Iglesia, no es del teólogo. Ahora, para decir esto, va muy bien en plural, es estático. No dice, yo soy agustiniano, pero no, como papa, no condeno el molinismo o el turismo. No lo dice así, nos mismos. Este nos tenía tradición y tenía un sentido de decir que el papa estaba hablando desde la institución. Como una cosa que podía haber dicho su predecesor y que podía decir su sucesor. Nos, los papas. Al poner el yo, hace que el género literario de la enseñanza parezca siempre una cosa de autoría, ¿no? Es como que el Papa habla así cuando habla a la Academia de Ciencias, cuando habla a los polacos y les habla a la Constitución de 1791. Después, cuando habla de la Eucaristía, parece que lo diga él, no sé si me explico. A mí me gustaba más el nos, pero en fin, esto tampoco es una cosa occidental, ¿no? Pero me entendéis lo que digo. El Papa, Papa. El Papa en cuanto Papa. Y decir que este Papa emplea un lenguaje novedoso, que ha liberado de un lenguaje tradicional que hacía daño, es una tontería y una falsedad, porque el Papa, si lo estudiasen bien, verían que, en parte de casos, a veces sí se emplea el lenguaje nuevo, que es legítimo, pero cuando dice la civilización del amor, que es el reinado social de Jesucristo, pues ahí tienes la quas prima ratificada, mientras se emplea un lenguaje nuevo. No sé si me explico. Perdonad, voy a hacer un comentario personal, ¿no? En la cuestión filosófica, y siempre en lío de que la escolástica está anquilosada y que hay que tal o que sea, yo voy a hacer una pequeña apología de mí mismo. Yo cuando me dicen si soy neotomista o yo soy tomista, no pienso hacer un tomismo nuevo que me haya inventado yo. Pero, en mis escritos, yo he analizado con respeto y mucha convicción textos de Cayetano, de Santo Tomás, de Santo Tomás, de los comentarios de Aristóteles y otros. He discutido con muchos filósofos modernistas, con Descartes, con Suárez, que es un escolástico modernista, con Kant, que he discutido con él muy fundamentalmente. Ahora bien, mi libro más extenso, La esencia del conocimiento, es una justificación ante el kantismo de lo que yo me parece que es la doctrina de Santo Tomás sobre el conocimiento. Pero para hacerlo, y como que el estado de la cuestión es kantiano, y la respuesta es de Santo Tomás, he tenido que emplear muchísimo lenguaje nuevo. Me he inventado toda una terminología que a mí me parece muy auténticamente tomista, muy fiel a Santo Tomás, pero que no está en ningún manual escolástico anterior al libro aquel, y que ha sido en general recibido con mucho respeto. O sea que sí que hay que hacer un esfuerzo para discutir problemas planteados con posterioridad a un autor, para hacerse cargo del problema y responder con un lenguaje adecuado. Ah, bueno, entonces no habrán ganado nada. Yo voy a decir, no sé si lo explico, que una cosa es emplear un lenguaje nuevo para que te entienda la gente, y otra cosa es mandar al cuerno un lenguaje tradicional. Porque al mandar al cuerno un lenguaje tradicional, mandas al cuerno la doctrina tradicional. Y no parece una cuestión de palabras, sino cuestión de ambiente. Y decir que las fórmulas tridentinas ya no nos quieren decir nada a nuestros días, no es verdad. Y el gran testimonio de esto es el catecismo. Bueno, no sé, yo catecismo. ¿Cómo se trataba de eso? Esto para mal, esto el mundo sería. Que el catolicismo liberal, la democracia cristiana, que lo tiene escrito y dicho en conferencias, era tú ves que cuando se escogían porque se vivía aquello y se prefería aquello, por una fuerza, diríamos, de la situación de la vida, cuenta de la situación. Pues era una elección de segundo binario, es decir, la gente es católico liberal o demócrata cristiana, porque quiere hacer ver que quiere servir a la Iglesia de la manera posible o más o menos. Lo que quiere es encontrar el camino, pero en todo caso, subir él, triunfar, poder ser ministro, no sé si me explico, ¿eh? Poder ganar dinero, poder tener prestigio, no tener enemigos, es decir, estar con lo que toca, digamos, esta obra, ¿eh? Y cuando él decía esto, lo decía como un argumento, diríamos, ad hominem. Dice a mí, dicen que tengo que aclarar la democracia cristiana, eso lo decían los soviéticos, los congregantes, el padre, pues que me lo mande el Papa, que me anuncio, y entonces lo haré, ¿eh? Dice así, seguramente todos los cristianos lo dejarán estar, porque yo les he formado para otra cosa, ¿no? Pero yo no puedo asumir la responsabilidad de decir, ahora vamos a apoyar a un cristiano, porque es enseñado lo contrario. Si me lo mandasen explícitamente, me lo manda la jerarquía, dicen que el Papa quiere democracia cristiana, porque en Italia parece que lo puede hacer, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, también es verdad que esto lo decía en ese sentido, es decir, no juguemos aquí el Papa, como diciendo, si quiere mandar el Papa ya me lo mandaría, ¿no? Tiene que decir explícitamente, porque no siempre, todo siempre se está haciendo una serie de implícitos, de alusiones, de cosas, ¿no? El Papa quiere un lenguaje nuevo, no es verdad, ¿no? ¿Qué quiere? Si no, ¿por qué promulgar el catecismo, el lenguaje, todos los siglos, ¿no? No sé. Esto está mandado a retirar, será mandado a retirar. Dicen esta frase que se dice mucho en Cataluña. Está mandado a retirar. ¿Quién ha mandado a retirar esto? Está mandado a retirar la transubstanciación eucarística, ¿no? La confesión. Pues no. Pero no se trataba que él lo admitiese. Él admitía que si la Iglesia manda una cosa, pues lo manda de verdad. Cuando lo quiere mandar, lo manda, ¿no? Lo dice. Entonces hay que obedecer. ¿Eh? Pero que no jugases con... Para evitar el... Lo decía como un argumento, es decir, como la gente manipula la autoridad pontificia. Nosotros nos consideraban que no estamos en la línea de Pío XII. Pues casi nos hemos quedado los únicos que estábamos en la línea de Pío XII. Una actitud en favor de la democracia cristiana, a sus siempre has dicho, es una actitud de segundo binario. ¿Quién? Una actitud de segundo binario. Ahora nadie es demócrata cristiano. Ahora es la teología de la liberación. Una actitud de segundo binario.